when I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. A doubt in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. De los grandes éxitos de Neil Diamond en la voz de los Monkees. Y me dijeron, mira, no vayas a cerrar todavía lo de Neil Diamond, poneme otra más. ¿Cómo era la cosa? Había un anuncio. Del héroe. Del héroe. Así anunciábamos pantalones, robándonos la pista de esta canción. Cantando Ronnie López, por cierto. The Crunchy Granola Sweet. I got a song it on the mind. And the tune can be sung and the words all rhyme. Though it don't say much, but it won't offend. If you sing it at school, then liable to send you home. Never knowing what you're growing, think you're growing your own tea. With all the sweets. Yes. Drop your shrink and stop your drinking. Got you with all the speed. Yeah. Good. Hit it, boys. Make it out. All right. Silvia Morena Pimentel, no te vayas al teléfono porque voy a repetir tu saludo. Se quejaron, no lo oyó Sergio, así que repetímelo, por favor. Estaba haciendo una llamada telefónica. Vaya pues, y hoy sí. Terminamos con el homenaje que le hizo Neil Diamond en vivo, agradeciéndole a UB40, así al UB40, por llevarle all the way to number one esta cancioncita, The Red, Red Wine. Así con todo y... Red, Red Wine. Vaya, Neil, adelante, por favor. You know, it wasn't that long ago that a group named UB40 recorded one of my songs. Went all the way to number one. We're gonna do that reggae feel for you now. It's fine. Red, red wine. Cooked in my head. It make me forget that I still need a soul. Red, red wine. It's up to you. And all I can do, I'm down. But memories won't go. No memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my hand. I was wrong, ain't that fine? Just one thing makes me forget. Red, red wine, yeah. Stay close to me. And don't let me be alone. It's tearing across my blue, blue heart. Yeehaw! Red, red wine make me feel so good. Even if the words aren't understood, everybody get to have some fun. With UB40, we be number one. Red, red wine, yeah. tearing apart. My blue, blue heart, my blue, blue heart, oh yeah, that red, red wine. Un mini concierto de Neil Diamond celebrando que acaba de sacar su último álbum, el número 32 en su carrera. Uy, eso es un montón. Se llama Melody Road. Así que felicitaciones a Neil Diamond. Y les debía un datito, hace un ratito puse una canción de los Rolling Stones y les decía que este día era sumamente especial para ellos, porque hoy, en 1962, llegaron, eran cinco en esa época, estaba Keith Richard, todavía, Mick Jagger, Brian Jones, además del pianista Ian Stewart y el baterista, que no era Charlie Watts, sino era Tony Chapman. Llegaron y dijeron, mire, nosotros nos llamamos los Rolling Stones y queremos un contrato. Ah, bueno, tienen que hacer la prueba, y grabaron tres canciones, ninguna de ellos. No les fue tan mal porque a la larga consiguieron su contrato y consiguieron, con sus canciones, llegar al número uno. La mejor banda del rock and roll en el mundo, según dicen ellos, y yo lo repito, The Rolling Stones. Octubre 1965 hacían su prueba. No satisfaction. No satisfaction. corrijo, el año 1962 fue cuando hicieron la prueba los Rolling Stones. Bueno, hace un momento estaba contestando el teléfono y me salieron con una desviación. Sí, era definitivamente esta, ¿eh? Así que por lo menos le voy a decir, mire, para no dejar, ahí le voy a poner un pedacito de los One Direction. Steam a girl, dijo. She'd be my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams, alright. Ah, pero definitivamente. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright. Esos aquí no caben. Tal vez con esta, sí. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see who's around. Let's go! One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'll get you, I'll get you. One way or another, pusimos a competir con la mera mera y perdieron los muchachos, porque Debbie Harry fue más popular de acuerdo a las llamadas o a los votos que hicieron por internet para éxitos musicales. ¿Qué tal les pareció el programa de ayer? Yo creo que bueno, porque me han estado pidiendo muchas cosas de temas de televisión. Cancioncitas que dan ganas de bailar así tipo en cuadrilla. El éxito de Blondie, así como también esta del Achy Breaky Heart. No rompas más mi pobre corazón. You can burn my clothes when I'm gone. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been. And laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the phone. Tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips, to tell my fingertips, they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy breaking heart, I just understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. Mi pobre corazón se está poniendo loco, atiéndelo. Tell your brother Cliff, his fist can tell me live. He never really liked me anyway. No rompas más, mi pobre corazón. Voy a alegrar un corazón, porque mañana un amigo está cumpliendo años, así que así interrumpo la canción, porque su nuera, la que sí es, porque hay nueras que no eran, va. Ajá. Pero esta sí es. Sí. Y por eso está haciendo méritos con Neto. Mañana tenemos fiesta. Mañana estamos de manteles largos. Vaya, qué de alegre. Ahora. Qué alegre. Eso me gusta. Vamos a enviarle un saludón entonces a Neto. ¿Y qué más? Queremos pedirle que una canción que le encanta, Hombre de Hojalata. Y un abrazo y un beso a todos sus nietos, sus hijos. Y que Dios lo bendiga y cumpla muchos años. ¿Verdad que sí? Vaya, pues entonces un saludo para Neto Guatemala, que mañana va a estar cumpliendo un montón de años. ¿Cuántos no se dicen? Porque si no, la saca de la herencia a la nuera, ¿así es? Sí, no sé, Álvaro Guatemala, ¿eh? Ah, perdón, Álvaro, vaya, sí, ya le estoy bautizando. Con mucho gusto, va pues. Gusto, gracias. De nada. Pero queremos pastel, queremos pastel, aunque sea un pedazote, pero queremos pastel. Y con este frito haría bien el pastel, pero con chocolate. O cambiemos el pastel, pues va, cambiemos el pastel por el frito que está haciendo, nos caería muy bien un francesito chuponeado con chocolate. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, ¡feliz cumpleaños! Señor licenciado Guatemala. Pues sí, sus años le costó para que no le pongamos el lic. Va, abrazo, abrazo. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Espérame. Porque me gustan cuando los niños llaman para saludar a su mamá. ¿Cómo es la cosa? Dime. ¿Me puedes saludar a mi mamá? No, yo no puedo. Tú lo vas a hacer. Feliz cumpleaños, mamá. ¿Cómo se llama tu mamá, pues? Claudia Beatriz. Claudia Beatriz, un besito, un abrazo, ¿qué más? Y de mi papá y sus hijos. Y te queremos mucho, mamá, ¿verdad? Queremos mucho. Vaya, pues. Que Dios nos una siempre. Vaya, que los tenga juntitos. Gracias. De nada. Times late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round. Nothing to the tin man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Gracias, gracias, gracias por estar en sintonía con el programa número 2 del mundo, porque Windows es el número 1, que la música continúe y no me deje solo. 22-23-0172, ese es el número telefónico, lo repito por si no lo agarro bien, 22-23-0172, o si no, página de Facebook de Sergio Gallardo, o si no, 1900, ayer todo en minúscula, arroba yahoo.com. Aquí, Richard y Karen. Año de 1976. Gracias, gracias a Doris Marín también y Guillermo Poggio en Guatemala.

c'était la vie facile. Voiture, chauffeur et puis tout ça. Partout où l'on allait, lorsque les gens parlaient, c'était encore de Leroy et moi. Mais la fin de l'histoire, c'est que je n'aime pas partager et qu'il n'a jamais pu résister à une femme. C'est là que la corde a cassé. Alors bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège. Et je me souviens de... Comment s'appelle-t-elle? Ah. Son numéro est terminé. Ah, Sylvie Vartan avec Leroy Brown de... Comment s'appelle este? Se llama... Jim Croce, sí. Y me acordé de Jim Croce porque me mandaron un mensajillo. Y en el mensajillo me dicen que se acordaron cuando yo puse a Barry Manilow. Mira, Sergio, pusiste a Barry Manilow en éxitos musicales hace cosa de 40 años. Uy, uy, uy. Y todavía se acuerda. Y también quería oír algo, añade Eric Valencia, si mal no recuerdo. La de Jim Croce. Por eso me acordé del Jim Croce. Bowery got his bumps. 42nd Street got Big Jim Walker. He a bullshooting son of a gun. Yeah, he's big and dumb as a man can come. But he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball just because. And they say you don't tug on Superman's cape. You don't spit into the wind. You don't pull a mask off that old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that. Dee dee dee. Well, out of South Alabama come a country boy, sitting looking for a man named Jim. I am a bull shooting boy, my name is Willie McCoy, but down home they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street. He drive on a drop top Cadillac. Last week he took all my money, and it may sound funny, but my money back. And everybody say Jack, don't you know you don't tug on Superman's cape. You don't spin in the wind. You don't pull the mask off an old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. But do-da-da, dee-dee-dee-dee-dee. Well, a hug fell over the pool room, and Jimmy come popping in an awful street. And when the cutting was done, the only part that wasn't blood, it was got a two-piece custom-made bull suit. Yeah, you don't tug on Superman's cape. You don't spit into the wind. You don't pull the mask off a old Lone Ranger, and you don't mess around with Slim. La solicitada a través de la página de Facebook de Sergio Gallardo por Eric Valencia. Saludos también a Guillermo Linares. ¿Quién nos pide que cuidemos a Carmen Dominici? Ah, Carmen está en El Salvador haciendo uno de sus reportajes. Además de eso, también saluda desde Glendale, California. ¡Qué bien! Me llega. Y también me llegan un montón de reclamos. Mirá, fíjate que anoche hay un montón de cosas que ustedes no pusieron. ¡Y qué barbaridad! Bueno, tenemos apenas 2 horas. Ya vamos a hacer otro especial para meter más temas de series de televisión. Y esta fue una de las que me dijeron. Mirá, fíjate que no la pusiste. ¡Y qué barbaridad! ¿Y por qué no la pusiste? Believe it or not. Del más grande héroe americano. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been something.

Yo quiero ser como mi papá, con una escoba haré una caña de pescar. Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Y mi detective favorito, Agente 86. ¿Y qué más? Hello, this is Victoria Principal. It's Hola, Victoria. That you take care. Otra que andaba por el mismo tipo. Francamente imposible meter tanta cosa para recordar. Muchas gracias por la retroalimentación. Gracias por haber estado en sintonía. Le voy a contar a Neto y también a Mauricio todos los piropos que nos han dado con ese programita. Ya saben, sábado 8 p.m. en Canal 6. Éxitos musicales. in New York City. ¡Ajá! En Nueva York ahí estaba Napoleón solo, además de Ilya Kuryakin. Llegaban a las oficinas. Nada ordinarias, por cierto. We entered through the agent's entrance, and we are now in UNCLE headquarters. That's the United UNCL, uncle, que era CIPOL en español. UNCLE is an organization consisting of agents of all nationalities. It's involved in maintaining political. Y supuestamente Ilya Kuryakin era ruso y Napoleón solo era el gringo en la época de la Guerra Fría. My name is Napoleon Solo. I'm enforcement agent in section 2 here. That's operations and enforcement. I am Ilya Kuryakin. I am also an enforcement agent. Ah. Like my friend Napoleon, I go and I do. Hablaba hasta con el acento ruso. Chief. Oh, yes. Y ahí estaba el jefe, que tenía cara de Chucho Hoshpopi. New York headquarters. It's from here that I send these young men on their various missions. Y ese era el tema del hombre de CIPOL. Ustedes la pasaron la mitad de lo bien que lo pasamos nosotros, creo que nos damos por satisfechos. Y faltan ya 18 para que me vaya. ¡Qué pena! Yo amo a Tecla. Yo amo a Tecla. Yo mi día lo comienzo corriendo en el Café Talón. Ay, que nosotros sí nos echamos la mano. En mi ciudad me sobran lugares para disfrutar. Ah, no, hombre, si vos sos tecleño, sos mi hermano. Yo soy tecleño y llevo a Santa Tecla aquí en el corazón. Tenemos el corazón en Tecla. Plaza Merliot. Tenemos 20 años. Tenemos de todo. Yo amo a Tecla. Ahora podés ser parte del primer sitio web hecho por tecleños. Ingresa en amotecla.com y subí tus fotos desde la aplicación o desde las redes sociales agregando el hashtag amotecla. Movistar presenta Vox FM After Party. Este 30 de octubre te invitamos a celebrar nuestros 18 años en Republic Bar Zona Rosa a partir de las 8 p.m. Ven y disfruta junto a nuestros DJs y las presentaciones en vivo de Eterno Viernes. Te metiste en mi cabeza, incendias mi corazón. Y Los Tachos. Solicita tus entradas a través de Vox FM. Patrocina Golden. Te invita Papa John's. Vox FM, 18 años. Let me get to know you. Help me make it light. Help me spare the moment. Good things go so fast. Let me kiss you slowly, there upon your mouth. Let me get to know you, north, east, west and south. Loving you comes easy. The sun. take you higher. I'll never let you down. Let me take you higher. Get to Know You, cantando Paul Lanka aquí en 1900 ayer, ya en las últimas de cambio. No, hay algo que me falta de lo que había anunciado, de lo que íbamos a hablar ahora. Pues resulta que un personaje de antaño está haciendo música nueva. Eso sí, me da cólera cuando al final del programa resulta que esta computadora se pone tonta y no quiere cargar lo que yo deseo que cargue. Va, al fin. Yo sé que ustedes conocen esta voz. ¿Ya la reconocieron? That never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. ¿Por qué la estoy poniendo? Porque mañana ella va a lanzar un nuevo disco y va a tener las canciones que hizo popular gracias a los compositores Burt Bacharach y Hal David, y las va a hacer en duetos. Ah, y en el próximo año va a andar de gira. Again. a hacer duetos con un montón de gente nueva, entre ellos Ne-Yo, Jamie Foxx, CeeLo Green y Billy Ray Cyrus, además de ya de las conocidas, de las que tienen bastante tiempo de estar, Cyndi Lauper, y la otra es Gladys Knight, alguna de la gente que va a cantar con Dionne Warwick en su nuevo álbum que se llama Feels So Good y que sale mañana. And I wake up before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, together, together, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear, while riding I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. That's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. Saludos a los muchachos del ex, los exalumnos del Externado San José, promoción 75, que ayer tuvieron su encuentro cercano del tercer tipo. Eso me lo contó Lito Ibarra, el papá del internet, que es miembro de esa promoción. María Victoria Martínez, a ver, dice que escribe: Sergio, saludo con mucho cariño, quiero saber de quién es la canción Es lindo estar contigo. Ah, It's so nice to be with you. La que puse es de los Monkees. Y luego alguien me llamó y me dijo: mira, hazme un favor, ¿cómo se llama una canción que va? Ah, fácil. El único caso para la araña que ha llegado hoy. Who's Fooling Who? Del grupo The Who, los exclusivos de los temas de CSI. Desde Las Vegas, pasando por Miami y terminando en New York. You thought when you had left me that you Bueno, un día como hoy esta canción llegaba al puesto número uno en popularidad. ¡Qué alegría para la Whitney Houston! Hey Whitney, ¿qué te pasó? Puchicas, sabotaje, están espantando en esta cabina, porque una de las leyendas urbanas es que acá, en los pasillos de esta emisora, en las noches, en las mañanas y en las tardes, mora una muchacha chiquita y que hace travesuras. Ahorita me acaba de apagar la computadora. ¡Aló! ¿Hola? Bah, y también la misma muchacha me ha cortado. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Que ya viene Armagedón. Por favor, que nos agarre confesados. Ah, a propósito, ¿has sentido últimamente los temblores? Ajá, ¿aló? Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Mira, fíjate que me se está sirviendo nada más, te voy a ser sincero, para hablar contigo mientras la tal computadora me carga. Bueno, yo quiero también abusar de tu programa. Fíjate que no se va a poder porque ya estoy terminando. Hoy sí te agarró la tarde. ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué hiciste anoche? Te tengo que llamar la atención. ¿Dónde te fuiste que hasta esta hora te estás levantando? No me salía la llamada. Ah, va. ¿Qué pasó? ¿Ibas a abusar de mí? ¿Cómo? Quiero un servicio social. Ah, bueno, ok. Ahí dale, con todo gusto. Próximo sábado 15 de noviembre. Ajá. Uh-huh. Se va a reunir la promoción 1976 del Colegio de Don Bosco. Espérame, vamos a hacer bien la cosa. ¿Me estás diciendo el próximo sábado 15 de noviembre? Sí. El próximo sábado no es 15 de noviembre. ¿O sí? No. ¿No? Va, el siguiente, entre dos sábados, ¿así? Sí. Vaya, ok, ya corregimos, démosle. En el Club Árabe a las 12:30, un almuerzo. ¿Qué promoción me dijiste? 1976. De el Colegio Don Bosco. En el Club Árabe, conocido antaño como el Club El Prado. Correcto. ¿A qué hora comienza? 12:30. ¿Mediodía? Mediodía. Y vayan con permiso, lleven, me imagino, chofer designado, porque a saber hasta hay hora de inicio, pero no de acabe. Correcto. Vaya pues, ya abusaste, con todo gusto, gracias. Muchas gracias a ti y a tu programa. Cuídate y por ahí llego, ¿viste? Bueno. ¿Cuánto tengo que pagar? Solo va a costar $15 el almuerzo. Ah, está barato. Sí. ¿Qué son $15 comparado con la emoción de ver a todos aquellos? Va. Puede ser la última vez que nos veamos. No seas así. ¡Salvaje, Dios! But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. Y con esto me despido. Gracias. Me voy, Sergio Gallardo, aquí en el programa número 2 del mundo. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together. We'll be